En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito llamado C-Rock. Yo soy Nico Trejo y ya estamos iniciando la semana con toda la pila, con mucha buena música. Hoy les tendremos una hora de mucha música rock, pero en diferentes voces, muchas voces por acá que vamos a tener el día de hoy, algunas consideradas un poco fresas, algunas consideradas pues más rockeronas, y uno que otro cover ahí medio raro que les voy a presentar el día de hoy. Y no se vayan porque la vamos a pasar increíble, así que por favor quédense en este su programa favorito. Eso que acabamos de escuchar fue Three Doors Down con esto llamado Here Without You, una muy buena rola. Y ahora nos vamos a ir con esta mujercita, para muchos según muy punkera, muy rockera, pero en para mí se me hace como muy poser y fresa, pero pues lo pidieron. Así que aquí está Avril Lavigne con esto llamado Bad Girl feat. Marilyn Manson, ya saben, solo aquí en C-Rock. Just lay your head and daddy's up, you're a bad girl. Que acabamos de escuchar fue Bad Girl con Marilyn Manson en esta rola de Avril Lavigne. Esta rola sale o va a salir en la película de esta de Suicide Squad. Si lo dije bien. El caso es que va a salir en esta película en esta muy buena película donde va a salir Anna Hathaway. Una muy buena película. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es David Gilmour, es ex guitarrista de Pink Floyd, con esta buena rola llamada Rattle That Lock. Whatever it takes to break, gotta Ex guitarrista de Pink Floyd, esto fue David Gilmour con su rola Rattle That Lock, una muy buena canción de su último disco. Este disco salió el año pasado y la verdad es que se lo recomiendo mucho, está muy bueno. Y ahora nos vamos a ir con Hoobah Stank, con esto llamado The Reason, esta rola un poco tristona, un poco bajada de decibeles. Yo los dejo con esto. Eso que escuchamos fue The Reason con Hubas Tank. Y ahora nos vamos a ir con una rolita para mover bastante fuerte los pies. Esto que sigue es Jamiroquai con esto llamado Cosmic Girl. Recuerden que solo pueden escuchar aquí en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fue Cosmic Girl de Jamiroquai. Ahora nos vamos a ir con una rola bastante antañona de aquellos días cuando los rockeros solían pintarse extremadamente demasiado y utilizar ropa muy colorida y mayoncitos y cositas así. Digo, no difiere mucho a la realidad que estamos viviendo ahora, pero pues en aquel tiempo estaba como raro. Esto que sigue se llama Karma Chameleon de Boy George, solo aquí en C-Rock. Oh, come and go, you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Love will be the colors of light, my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, come, come, come, come, chameleon. Eso que acabamos de escuchar fue Karma Chameleon de Boy George. Recuerden que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc, así nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados. Por favor vaya y cheque todo nuestro contenido que tenemos por allá, agréguenos, síganos, etc. Y la verdad la va a pasar increíble con todo el material que allá tenemos. Vámonos con más música, ahora lo que sigue es un cover de Korn hacia esta banda inglesa llamada Radiohead y esto es Creep. Que acabamos de escuchar fue Creep en este cover de Korn, una rola bastante rara en la voz de Jonathan Davis, vocalista de esta banda. Vámonos con más música, lo que sigue ahora es Oasis con Don't Go Away en una muy buena rola. Vámonos con esto. Eso que acabamos de escuchar fue Don't Go Away de esta banda también inglesa llamada Oasis. Una muy buena rola. Vámonos con esto que está bastante pesado para empezar con toda la energía este lunes. Lo que escucharemos a continuación es She Loved Me Not de Papa Roach. Recuerden que lo pueden escuchar solo aquí en C-Rock. Y eso que escuchamos fue She Loves Me Not de Papa Roach, una muy buena rola, y ahora nos iremos con una chica que pintaba para ser una buena rockera, pero después cayó al bajo mundo del pop, haciendo rolas más tranquilas, amorosas, etc. Pero nos dejó esta muy buena rola, un legado de un poco de rock en esta mujercita llamada Kelly Clarkson, y esto es Since You Be Gone. Hear me say, it's how I picture me with you. Así es, Since You've Been Gone, de esta chica llamada Kelly Clarkson. Eso es lo que acabamos de escuchar. Y nos vamos a ir con esta rola bastante conocida de Las Puertas, o mejor conocido como The Doors. Esto es Touch Me. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Eso que acabamos de escuchar fue Touch Me de The Doors, una muy buena rola de este famosísimo grupo donde pertenecía el señor Jim Morrison. Ahora nos vamos a ir con esta rola, algunos la recordarán, los muy jóvenes, ¿no? Esto se llama Into the Fire de 13 Cents, una muy buena rola. the fire, come on, come on. Into the Fire, así se llamó esta muy buena rola. Y ahora nos vamos a ir rápidamente con Pain de Three Days Grace. En esta canción bastante rockerona, en este lunes, pues ya está saliendo el solecito, ya se está sintiendo como el calorcito. Así que empiecen excelente su semana, yo los dejo con esta rola. Pain, without love, pain, I can't get enough pain. Like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all. Eso que acabamos de escuchar fue Pain de Three Days Grace. Y ahora nos iremos rápidamente con esta bonita rola de aquel grupo llamado Velvet Revolver. Y esto es Dirty Little Thing, solo aquí en C-Rock. Yeah. Ahí está Velvet Revolver con esto llamado Dirty Little Thing. Y pues lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Espero que le hayan pasado increíble. Recuerden que nos escuchamos mañana a la misma hora. Por favor, sintonícenos a esta hora, a las 12, punto del mediodía. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Y con lo que los voy a dejar se llama Walk the Moon, Shut Up and Dance. Lados nos pueden encontrar como Radio TV Croc. Y pues yo me despido esperando que tengan un buen fin de semana, que la pasen súper bien. Esto fue Ser Rock, yo soy Nico Trejo.